pedir un permisito para sacar a mi novio a pasear. Me dijo con mucho gusto, llévelo pa' todas partes, menos para la Quinta Normal. Lo llevé por Matucana, lo subí por Compañía y llegamos al centro allá allá. Luego se hizo la noche, me dijo hace frío flaca, mejor entremos al cine allá allá. Películas pa' mayores, fue lo que vimos primero y verán lo que pasó. ¿Qué pasó? Que lo diga él, pero yo no. Que lo diga él, pero yo no. Que lo diga él, pero yo no. Que lo diga él, pero yo no. Ayer fui donde mi suegra a pedir un permisito para sacar a mi novio a pasear. Me dijo con mucho gusto, llévenlo por todas partes, menos para la Quinta Normal. Lo llevé por Matucana, lo subí por Compañía y llegamos al centro allá allá. Se hizo la noche, me dijo hace frío flaca, mejor le entremos al cine, ay, ay, ay. Película pa' mayores, fue lo que vimos primero, y verán.